Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches, muchachos, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, como siempre desde la Casa de la Cultura de La Pintana. Estoy muy contento, como siempre, en compañía del querido equipo del rock. ¿Cómo está, Seba, el doctor de los discos? Acá estamos todo bien, todo perfecto. ¿Cómo ha estado la semana? Ahí intensa, pero bien igual, todo parejito. Estamos también con el maestro de la perilla, nuestro querido Claudio Riquelme. ¿Cómo tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí estamos listos, dispuestos para otro programa de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estamos también con la colaboración de Constanza, de los mini reporteros de La Pintana. ¿Cómo estás, Connie? Bien. Sí, bastante bien. ¿Cómo está el colegio? ¿Cómo está la semana? ¿Cómo te portaste? Ese es el ánimo. Claro, ¿cómo te has portado? Oye, vamos a mandar saludos a nuestra querida Karen, que por razones laborales no nos pudo acompañar hoy, y estamos en espera de El Pastor del Rock, que debería llegar en pocos momentos más. Tenemos varios datitos para mañana. Está la previa de Maiden también. Vamos a estar comentando eso. Tenemos un par de eventos con Calaveras también, con Danza de la Ira. Bueno, y otras bandas más que vamos a estar comentando en un ratito más. Pero Seba hoy nos trae una sorpresa. Cuéntenos, mi querido Seba. Hoy día vamos a ir con una entrevista de una banda de Concepción. Como por cuestiones logísticas, los chicos no pueden viajar para acá. Aún no hay presupuesto para eso. Todavía no los alcanzamos a invitar. Hicimos algo ahí súper interesante y nos mandaron una... Hicimos una entrevista virtual. Claro, una entrevista virtual. Los chicos le mandamos las preguntas, mandaron las respuestas y tenemos los temas para hacer la típica entrevista que hacemos siempre, pero... Pero desde lejos. Claro, para integrar igual... Eso abre la pauta justamente a las bandas desde regiones que quieran hacer difusión a través de este humilde espacio. Contactarse en nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com o nuestro WhatsApp más 569-3281-2897 para agendar entrevistas. Todas las bandas que sean de regiones que quieran difundir su material, bueno, podemos hacer una entrevista virtual como la del día de hoy. Preséntanos, por favor, la banda, mi querido. Bueno, los chicos se llaman Endymion. ¿Ya? Vienen rodando hace bastante tiempo ya y tienen varios discos. Y hacen doom metal, lo fusionan con folk, algo de folk, atmosférico, death metal y también funeral. Y es bien rico el arte de los chicos. Ah, perfecto. Así que pasemos al tiro escuchando. Pongámosle play entonces, pues vamos, nuestro querido maestro de las perillas. Bueno, entre amigos Rock y Nostalgia, estamos acá en una nueva entrevista y presentación de banda. Esta vez tenemos a los chicos de Concepción, Endymion, una banda de doom metal y raíces experimentales del mismo estilo. Un gusto tenerlos acá con nosotros, pues chicos. Cuéntenos, ¿cómo inicia todo? ¿Cómo parte el proyecto? ¿Cómo se forman? ¿El año en que se forman? Y los integrantes. Y desde ahí, ¿cómo se ha ido desarrollando el grupo en sí? Me imagino que si se mantienen los mismos integrantes, si no se mantienen en general, todo eso. ¿Cómo nace el nombre? Bueno, ¿y cómo ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo el proyecto? Y nos presentan un temita, a ver con qué nos vamos al final de esta primera patita con los chicos de Endymion. Hola a todos, buenas noches. Habla Matías Ibáñez por acá, vocalista de Endymion. Muchas gracias por la invitación a compartir aquí en el programa. Y bueno, Endymion es una banda que se comienza a gestar por allá por el año 98 junto a mi hermano Tomás Ibáñez, con quien comenzamos a tener la inquietud de hacer una banda de doom metal específicamente. Esa idea fue prosperando muy de a poco hasta que en el año 2005 logramos concretar la primera formación de la banda, que fue la que se mantuvo también por muchos años. En esa formación estaba, aparte de Tomás y yo, nuestro hermano menor Víctor Ibáñez en el bajo, Fabián Alarcón en batería y estaba César Muñoz en la segunda guitarra. Con esa formación grabamos nuestro primer demo, Rehearsal 1206, en el año 2006. Y posteriormente grabamos también un split con la banda de metal de la Serena, Magna Veritas, el split Liturgia para Mil Emociones Muertas. Posterior a ese split, César decide dejar la banda por temas personales y en reemplazo de él llega nuestro gran amigo Francisco Campos Panchito a la guitarra. Y con esta nueva formación grabamos el primer disco Canción desde la Voz Primera en el año... Bueno, en realidad el disco lo grabamos entre los años 2008 y 2010, creo. Ese disco fue publicado en el año 2011 por el sello ruso Endless Winter, un sello especializado en doom metal. Y la edición llegó a Chile unos 6 meses después, y posterior a ello entramos en una especie de letargo, como que nos dedicamos principalmente a tocar, no tuvimos mayor proceso compositivo, estuvimos bien dormidos la verdad, hasta que en el año 2013 decidimos hacer un nuevo disco, un disco conceptual, Latmus. Y ese trabajo nos tomó bastantes años en verdad. Y durante ese proceso también la banda sufrió muchos cambios. Luego de grabar las pistas del disco, nuestro guitarrista y hermano, el Tommy, decide dar un paso al costado por temas principalmente de tiempo. Y en su reemplazo entra el Pablo Sinfuentes, Pablito, actual guitarrista de Nebulosa de Trerum. Y en ese proceso, mientras estábamos todavía en la edición de Latmus, decidimos grabar un EP que diera cuenta de la evolución que estábamos teniendo. Hicimos un EP en formato live session, donde incluimos 5 canciones, 2 que iban a ser parte de Latmus, una canción del demo, el Come With Me, versión bien death metal, y 2 canciones un poco inéditas que teníamos guardadas en el bolsillo, Rage y La Danza de Satán. También en ese mismo periodo el Fabi, el baterista, decide dar un paso al costado y en su lugar entra Thanos Anguita, y finalmente es Víctor, mi hermano menor, que decide también hacerse a un costado. Y en su reemplazo entra el Jano Valdés Alejandro. Posteriormente también Pablo salió de la banda. Yo tomé la guitarra un tiempo. Eso, la verdad es que no prosperó mucho. Y finalmente en enero de este año 2019 ingresa Faz, Víctor Faz Bejar, un tremendo guitarrista que nos encontramos escondido por allí y que ahora forma parte de las filas de Endymion. Ya con esa formación se publicó el disco, que fue grabado, como les conté al principio, por la formación original. Pero es con esta formación actual de el Pancho y yo como los miembros más antiguos, Thanos en batería, el Jano en el bajo y el Faz en la guitarra, que hemos estado haciendo ya la parte promocional del Latmus, los shows, los eventos y todo lo que se ha venido posterior a eso. Y bueno, para cerrar este bloque, los invitamos a escuchar el tema Eones de Piedra de nuestra última placa, Latmus. We'll be right back. Oye, interesante la propuesta de los muchachos de Endymion. Endymion. ¿De qué sector son estos muñecos, me dijiste? Ellos son de Concepción. Concepción, sí. La ciudad del rock. Sí, porque nos estaba dando la entrevista a Matías, el vocalista y líder de la banda. Ah, ok. Así que todo bien. Vamos con la segunda pata entonces, ¿te parece? Sí, pues sigamos escuchándolo. Sigamos escuchando a estos muchachos de Endymion. Bueno, continuando con la entrevista, chicos. Nos gustaría que nos hablaran ahora del material. ¿Cuáles son sus discos? El material disponible. ¿Y cómo han perfilado su sonido hasta llegar al Atmos? Sabemos que es un mito griego musicalizado y es súper interesante saber cómo ustedes llegaron a ese sonido, po. Y también su proceso de grabación, cómo componen, quién se encarga de qué, cuál es el rol de cada uno, su dialéctica, hacia dónde va Endymion con las letras y con el mensaje en general que nos termina transmitiendo. Cuéntenos, por favor. Bueno, en la actualidad la banda cuenta con 6 producciones. La primera es el demo Rehearsal 1206 del año 2006. Posteriormente editamos el split Liturgia para Mil Emociones Muertas, que fue editado con el sello Funeral Art y en conjunto con la banda Magna Veritas de La Serena. Luego de ello se produjo nuestro disco Canción desde la Voz Primera, que fue editado por el sello ruso Endless Winter. Luego editamos de manera independiente el EP Palabras Vacías en el año 2017. Ahora en enero del año 2019, Australis Records de acá de Chile publica nuestro segundo disco Latmus. Y en agosto de este mismo año, el sello peruano Gate of Horrors Prods edita un compilado, una especie de reedición que incluye nuestro disco Canción desde la Voz Primera y el EP Palabras Vacías en un formato CD Pro de muy buena manufactura. El disco la verdad es que quedó muy bonito, también Latmus obviamente. Y respecto al material disponible, tenemos solamente copias de las dos últimas producciones, obviamente del Digipack Latmus y del disco Canción desde la Voz Primera, Palabras Vacías, del sello peruano. Eso respecto a la discografía. En cuanto al tema del proceso creativo y cómo hemos ido trabajando nuestro sonido a través de los años, la verdad es que la banda ha sufrido cambios importantes que obviamente se han ido reflejando en las producciones. Nosotros partimos haciendo un doom death metal bien crudo, bien influenciado por la música de inicios de los 90, por el antiguo My Dying Bride, el antiguo Paradise Lost, una cosa bien cruda, bien ligada al death metal. Ya en el disco Canción de la Voz Primera, el sonido había dado una vuelta, era un poquito más elaborado dentro de lo crudo que seguía haciendo. Y la incorporación de Pancho, de Francisco Campos en la guitarra, supone también un replanteamiento, tanto a nivel compositivo como a nivel de trabajo y de ejecución. En ese sentido, el Pancho, durante la grabación del Atmos, ofició de director musical. Eso nos permitió canalizar todas las ideas que provenían de todos los integrantes de la banda a través de Francisco, y de esa forma ir creando un concepto sonoro que fuese acorde a nuestra idea de tener un disco conceptual. Conjunto con eso, el trabajo lírico estuvo a cargo mío. Lo que requirió cierto nivel de investigación, obviamente, sobre el mito griego de Endymion y Selene, ya que nuestra idea con Latmus fue, de cierta forma, hacernos cargo del nombre de la banda, de Endymion, porque fue un nombre que inicialmente fue tomado al azar, no teníamos idea qué mierda significaba, y cuando descubrimos que había un trasfondo mitológico, un mito que es en realidad bien romántico, dijimos, chuta, ya, tenemos que hacernos cargo de esto y darle una vuelta, porque obviamente nuestra intención no era convertirnos en una banda romanticona con letras de amor. Así que para el trabajo lírico del Atmos tuvimos que estudiar el mito, conocerlo un poco, y a partir de ese conocimiento comenzar a reinterpretarlo. Nuestra idea en este disco fue plantear una especie de mirada alternativa a este mito, basándonos también en situaciones que nos iban sucediendo a nosotros, con temas ligados a pesadillas, a trastornos del sueño, parálisis del sueño, y reflejando también una historia en la cual los personajes en realidad no buscaban un destino como el que se plantea en el mito real. Es decir, Endymion no estaba enamorado de la luna estaba obsesionada con Endymion, y se produce ahí toda la historia que puede escucharse en la música, puede entenderse obviamente, porque una de las cosas fundamentales que acordamos fue que el disco iba a ser en español para que justamente pudiese entenderse un poco más la parte lírica. Respecto del trabajo compositivo, hemos fluido de diversas maneras. Inicialmente trabajábamos con temas que ya estaban compuestos por Tommy y por mí, y la banda aportaba desde lo instrumental hasta lo que te comenté más o menos de cómo funcionó el Atmos, que incluimos una figura de director musical que, si bien era alguien interno de la banda, nos permitió canalizar de mejor forma las intenciones musicales que teníamos como banda. En la actualidad, que ya estamos trabajando con la formación actual en nuevas composiciones, no hemos definido aún una forma de trabajo. Me da la impresión de que va a decantar por lo que se hizo un poco en Latmos. Vamos a tomar ideas de todos quienes quieren aportar desde dentro de la banda y tratar de canalizarlas para generar de esa forma una intención común que nos permita también reflejar lo que ya estamos craneando para un próximo disco. Y bueno, ahora, para que sigan conociendo lo que ha sido nuestra última placa, los invito a escuchar el tema Vigilia. We'll be right back. Estamos de regreso entonces con esta entrevista virtual a la banda Endymions. El tema que pasaba recién era Vigilia, gracias. Hoy vamos a recordar que estamos sonando también a través de la aplicación de RadioSanRafael.cl. Los links los pueden encontrar en nuestras páginas, en nuestro Facebook Rock y Nostalgia, Entre Amigos Rock y Nostalgia, y nuestro Instagram rock.inostalgia. Te costó. Sí. Estoy sí. Con la cabeza en la memoria, sí, lado. La memoria ya está a alturas de la vida. Hoy tuvimos unos segunditos de lag ahí. Sí. Pero después cuando el programa retransmisión está... Oye, vamos increíble. A mandar un saludito a nuestra querida Tonita Paz Marley y su programa Sublime Sensación, que en un ratito más nos tiene una sorpresa. Vamos a saludar también a nuestra querida amiga Vicky y a nuestro querido amigo Lalo, que están en sintonía. En vivo y en directo. En vivo y en directo, claro. En vivo y en directo. Están en sintonía, en vivo y en directo. Y bueno, a toda la gente que nos sigue en redes sociales. ¿Le parece ser que nos vayamos al último bloque de esta entrevista virtual? Sí, pues vamos con la última patita para ver qué nos termina de contar Matías. Oye, antes de... Se me había olvidado recordar, saludar a nuestros auspicios, a nuestros colaboradores. Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Y tu servicio de aseo. Para todas las que tengan poco tiempo y quieran disfrutar del tiempo libre el fin de semana, deja tu hogar u oficina en manos expertas. Tu servicio de aseo es la solución. Vamos entonces con la última banda de esta entrevista a Endymion, esta gran banda de Concepción. Bueno chicos, ya vamos finalizando con esta interesante entrevista y nos gustaría saber qué es lo que se viene. Material futuro, proyectos futuros y en general, ¿para dónde va la cosa con Endymion? También, ¿cómo ven el doom metal, la escena en general, en regiones sobre todo? Nos gustaría como conocer su opinión. Y también, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde está su material? ¿Dónde la gente los puede conocer? ¿Dónde los puede escuchar? ¿Sus plataformas, redes sociales y contactos? Y muy agradecidos, chicos. Saludos, abrazos, Matías, viejo... un gustazo como siempre y mucho éxito. Se despide acá Entre Amigos Rock y Nostalgia. Vamos al último temita también al final para cerrar esta entrevista con Endymion. Gracias chicos, se pasaron. Bueno, nosotros estamos finalizando, creo, lo que es la promoción del Atmos, con recitales en vivo y varias cosas. Entre eso, venimos llegando hace poquito de Perú, tuvimos la oportunidad de ir a tocar a un festival de doom metal allá, el Innomine Doom. Aprovecho de saludar a Carlos y a Marco y a toda la gente del país incaico que nos acogió de muy buena manera por allá. Actualmente estamos ya trabajando, como te contaba, en nuevos temas. Estamos probando ideas, viendo qué dirección vamos a tomar. A nivel temático queremos también darle una vuelta a la parte lírica. Tenemos algunas ideas ya que van a ir mostrándose con el tiempo. Así que creo que el próximo año 2020 va a ser un año un poco menos bullado a nivel de presentaciones, porque nuestra intención ya es estar grabando un disco que sea publicado ojalá el año 2021. Esto responde principalmente a los muchos años de silencio que tuvimos, que fueron prácticamente 6 si contamos LP Palabras Vacías, y no queremos que eso nos vuelva a suceder. Entonces tenemos que aprovechar también que los chicos que ingresaron a la banda, el Jano, Tanus, Faz, vienen con ideas súper frescas que a Pancho y a mí, que ya llevamos varios años batallando con Endymion, nos han dado también un apoyo, un soporte y una patada en la raja para decir, muévanse, mierda, hay harto por hacer todavía. Así que estamos en eso, muy motivados, también muy agradecidos con la recepción que ha tenido el Atmos, la crítica que se ha hecho, la misma que hiciste tú, Seba, que fue, creo que la más detallada que ha habido hasta el momento, bueno, así que si de los que están escuchando alguien se quiera adentrar en el concepto como una especie de guía explicada, lean el review que el Seba publicó en Discordancia hace algunos meses. Ahí les va a quedar más que clara la pena. Respecto de la escena doom metal, creo que Chile tiene una escena súper rica, ¿no? Hay muchas bandas, somos en cierta manera un poco referentes en lo que respecta a Sudamérica. y eso lo hemos podido comprobar en los contactos que hemos tenido con gente de Perú, con gente de Brasil, que nos ha manifestado su admiración por el movimiento que existe en Chile a nivel de doom metal. Si bien la mayoría de las bandas están concentradas en Santiago, acá en regiones también estamos haciendo muchas cosas. Hay muchas bandas que se están moviendo, bandas que están empezando, bandas que se están reactivando, y otras bandas que han estado activas pero que no han logrado conseguir el espacio que se merecen. En ese sentido, creo que Puerto Montt tiene una escena muy reconocida de doom metal, un doom metal bastante más oscuro. Y acá en Concepción, obviamente, también nos estamos moviendo, aparte de Endymion y Condenados, que somos las bandas doom metal activas más antiguas de la zona, me parece. Está también Diploide, que es una banda que hace un híbrido de sludge, doom, black, psicodélico, que es maravilloso, si dense la oportunidad de escucharlo. También está Tenebra, que es una banda que ha comenzado a rescatar el sonido antiguo del doom metal de corte más gótico, con vocalista femenina, acompañado de una voz gutural. Muy buena banda también, así que totalmente recomendado. Y bueno, a seguir creciendo. Estamos haciendo mucho a nivel de doom metal, como en la mayoría de las ramas del metal a nivel país. Así que la invitación es a seguir trabajando, a seguir mejorando nuestras producciones, mejorando nuestro sonido, porque eso es lo que nos ha ido posicionando, así como las grabaciones de varios colegas que han podido presentar su música en el extranjero, gente que partió como Mar de Grises, Electro Zombies, Morning Sun. Son bandas que han dado que hablar afuera y que también han dado un ejemplo de cómo ser constantes y cómo podemos llegar a conseguir cosas muy grandes. Y ya para ir despidiéndonos, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos como Endymion Doom, y también pueden visitar nuestra página web www.endymion.cl. Además de eso, está casi toda nuestra discografía disponible en Spotify y en las principales plataformas de streaming, también en Bandcamp, si alguien prefiere esa plataforma. Así que dense una vuelta, visítenlo, contáctennos si quieren, tenemos nuestro material disponible para la venta. Y eso, pues, ha sido un gusto estar acá, gracias por la invitación, Seba. Gracias por la pega que están haciendo allí en la radio de difusión y contactar, así que bueno, sigan en esa, porque aquí vamos todos remando para el mismo lado y de esta forma resultan bien las cosas. Disponibles para lo que sean, contáctennos si quieren, y los invito para cerrar a escuchar el tema más extenso de nuestro disco, también creo yo uno de los más complejos. Se trata de Orgasmos, de Selene. Disfruten, muchas gracias, que estén bien. Chau, chau. Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era Orgasmo de Selene, de los chicos de Endymion. Puta, un aplauso para los cabros. Saludos, chicos. Saludos, Paconce. Aguante la ciudad del rock. Y fue nuestra manera también de romper el centralismo. Justamente, integrar bandas desde fuera. Si es que ya tienen el dato, chiquillos, rockynostalgia@gmail.com. Todas las bandas que quieran hacer su entrevista virtual y difundir su música, ya que no puedan viajar acá. Exacto. Hay varios eventos que están en el grupo del programa. Hay una tocada mañana de la previa de Maiden. Está también Blues Abierta con evento. Todos los eventos que en el Instagram también están difundidos los eventos. Así que todos los que quieran saber los datitos, hay en Entre Amigos Rock y Nostalgia los datos de las tocatas de esta semana. Tenemos ahora, vamos con un In Memoriam de uno de los grandes que se nos va a acabar. Vamos con un saludito. Con un pedido. ¡Verdad! Toda la razón. Un pedido musical. Hay un pedido todo el rato, sí. Oye, de mi jefa. Es de tu jefa. Lo podemos saltar. De nuestra querida, sí, de nuestra querida Donita Van Marley, de nuestro programa hermano Sublime Sensación. Oye, vamos a cumplir 100 programas la próxima semana desde que volvimos al aire. Nuestra primera etapa en SoundCloud fueron 16 programas y ahora ya vamos con el 83. Así que la próxima semana ya con la suma son 100 programas. Así es que todas las personas que nos quieran saludar, manden su audio con una petición de un tema para el próximo programa número 100. Manden su audio al WhatsApp. Al WhatsApp. Lo vamos a dar de ahí porque no me lo sé de memoria. El WhatsApp del programa está fuera de servicio, pero... Ah, que nuestro WhatsApp del programa. El WhatsApp del programa está momentáneamente fuera de servicio. Pero vamos a estar recibiendo el audio en la semana, vamos a publicar el WhatsApp. Ok. Vamos con el saludo de la dona, entonces. Saludo y pedido que nos mandó la donita. Hola, chiquillos. Soy Donita Paz Marley, conductora del programa Sublime Sensación. Y en este saludito quiero agradecer a todo el equipo de Entre Amigos Rock y Nostalgia por el apoyo a mi programa. Somos como programa hermano, en verdad. Yo soy la hermana chica, eso sí. Y nada, pues estoy muy agradecida de todos, del Roa, del Sergio, del Claudito, de todo el equipo ahí. Les quiero dejar un abrazo muy cariñoso y larga vida a Entre Amigos Rock y Nostalgia. Me voy a salir un poco el protocolo del programa y quiero pedir un temita del gran maestro Bob Marley, Roots Rock Reggae. Así debería ser la vida, ¿cierto? De reggae y de rock. Aguante, cabros. Nos vemos. Great. Oh, nice. I just love reggae. for this reggae music. Muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Eso fue el pedido de nuestra querida Donita Paz Marley. Y ahora redoble de tambores. Al fin, hoy día más, hoy llegaste tempranito, cabro. Hace ingreso a nuestro estudio Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. Buenas noches, chiquillos. Aquí estamos, gracias a la famosa y no bien ponderada locomoción colectiva desde el 25 de Santa Rosa. Acá me demoré una hora. Oye, nada, una hora, cortado Santa Rosa. Se aprovecha de despedir el programa, entonces. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos, otro programa más. Bueno, lo importante, a la hora del queso, lo importante llegamos a pensar que te había sucedido alguna interferencia. Chile, chile. Que le había dado flojera. Oye, terrible este país, la cagó. Llegaste justo porque queremos mandar un saludito a nuestro querido amigo Luis Cisterna. Ah, Luchito. Es que está con un emprendimiento. Ah, muy bien. Todo lo que necesiten en materiales eléctricos y implementación electrónica, audífonos, cargadores para celulares, etcétera, etcétera. Diríjanse a Julio Barnechea, esquina Luis Cruz Martínez. Ahí está nuestro querido amigo Luis Cisterna con su nuevo local. Ahora le decimos el famoso Luis Linternas. Luis Linternas. También hay soluciones de iluminación. Así es. Así es que todos los que quieran buenos precios y buenos productos, diríjanse entonces a Julio Barnechea, esquina Luis Cruz Martínez. Ahí está nuestro amigo Luis Cisterna en su nuevo local. Grande, saludos, Luchito. Saludos para ti también. Oye, la Connie nos tiene un datito. Ahora sí, Connie, que está el WhatsApp para mandar los saludos. Connie, por favor. Bueno, recordando, la próxima semana es el aniversario de 100 programas. Entonces, para mandar sus saludos y pedidos, al WhatsApp más 569-6177-1128. Reitérelo, por favor. Más 569-6177-1128. Ya lo saben, entonces, la próxima semana cumplimos 100 programas al aire en nuestro retorno de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Entonces, todas las personas que nos quieran mandar un saludo y pedir un tema, así, a ese número de WhatsApp. No es menor, 100 programas. Sí, 100 programas ya desde que volvimos al aire. Así es que, contento con esto. Contento, señor, contento. Estamos viejitos. Estamos viejitos. No, la ropa se pone vieja. La ropa, sí. La ropa. Sí. Si quieres seguir participando, conquista su comentario. Oye. Será descontado de tu bono mensual. De tu bono navideño. Ay, si me pagaran. No. Pero independiente de eso. No entremos en ese tipo de detalles. Entonces vamos a sacar los trapitos al sol. Trapitos familiares. Oye. Agradece que te dejan hablar. Ahora sí que sí, nos vamos con el In Memoriam, mi querido Claudio. Así es, vamos a hacer un pequeño homenaje al gran Ginger Baker, compadre. Tremendo. Tremendo baterista que se nos fue hace poquito, este 6 de octubre. Ginger Baker, conocido como el baterista de Cream, que bueno, también estuvo en diferentes proyectos como Blind Faith también, tenía su banda propia, Ginger Baker Air Force. Oye, pero Cream la reventó. Sí, compadre. Sí. Estuvo haciendo varias colaboraciones también, actué en dúo hasta por Hawkwind también, sí, por ahí, sí, pegándole a los tarros. Así que vamos a regresar un par de temitas de Cream. Un clasicón. Sí, pues, sí, ya, le damos entonces. ¿Lo presento a usted, Sergito, o lo presento yo? Debo el paso para que hable. Me está dejando hablar el jefe. Ojo. Va a temblar. Está ahí encima de él. Van a ladrar los perros. Eso, ya. Entonces nos vamos con primero. Primero con Toad, que es un instrumental que de su disco Flesh Cream del 66. Perfecto, y después nos vamos con White Room, más pegadito, ¿no? Sí, vamos a ir con perfecto, White pegadito. Room. Vamos entonces nomás con la música. Dele DJ entonces. Cream, mientras pico rock y nostalgia. Sí.

que se nos fue hace poquito, el 6 de octubre, a los 80 años. Ya. Hace 5 días. Hace poquito, sí. Hace 5 días. Muy bien, Juan, muy bien. Ya. Oye, por aquí me están diciendo que hay unos gatitos. Así es. Así es, compadre. Oye, dice aquí Hell Station Metal Fest 2019. Aquí hay bandas. Bueno, buen logo. Sí, está metro, bueno. Obvio. Sale un metro. Alto Power Metal. Sí, está bien. Neogénesis. Resilience. Caterina Nix. Australis. Australis, nuestros amigos de Australis. Slavery. Oh, buena. Buena banda, Slavery. Un clásico. Terium. Claro. Sí. Esto es, bueno, el sábado 12 de octubre, Salón Pablo Neruda, estación Metro Quinta Normal, compadre. Desde las 15 horas de este festival. Esto es muy bien, compadre. Algratín. Oye, esa sala es súper buena, una sala de conciertos que hay ahí en la estación de metro. ¿Ah? Tiene muy buena acústica, no es tan grande, así que traten de llegar temprano. Y a la vuelta tenía el San Patrick. Sí. Todo caso. Ahí mismo. Uy, pero no. Ojo que esto es de las 15 horas, o sea, tiene para largo. O sea, tempranito, son 6 bandas. No es malo. Lleguen como a la 1 para poder entrar. Claro. Sí. Claro. Muy bien, Connie. Muy bien. Alcanzar a ponerle. Claro. O sea, lleguen más temprano para ponerle y después para entrar. A la 1. Claro. Ya que está el parque ahí mismo, así que. Ese es un mensaje de la señorita Connie. Para que no se le olvide. Consejo, ¿cierto? Muy bien, Connie. Dame la mano, te felicito muy bien. Ya. No se le olvide entonces, sábado 12 de octubre, entrada liberada, Hell Station Metal Fest 2019. Así es. Oye, el próximo miércoles 16 de octubre, ya, desde las 20:30 horas, la banda Calaveras. Tremendo. La banda que estuvo la semana pasada. La semana pasada estuvo con nosotros. Un par de temitas acá con nosotros. Junto a la banda Plan 7 en la sala SCD de Bellavista, estos quedan Santa Filomena 110. Las entradas tienen un valor de 2.500 pesos solamente y las pueden conseguir en Eventree. Oye, vamos a estar cubriendo ese evento ese día. Vamos a estar. ¿Así? Sí, así estamos acreditados. Sí, nos invitaron a todos el viernes pasado. ¿Se te invitó? Estaba ocupado. Ah, ya. Está en los controles, claro. Se no, le olvidó al niño. No escuchó y no, tiene los audífonos puestos, no cancha nada. No escuchó que nos invitaron a todos. No. Yo estoy atrás del vidrio. Pues. Claro, es verdad, en la cabina de locución, sí. A ver. Golpea la puerta. No escuchó. Bueno. Recuerden, el miércoles 16 de octubre a las 20:30 horas. Apoyar la escena nacional, compadre, con Calaveras. Mañana también hay un festival con Blue abierta. No recuerdo la dirección, pero como dije, están todos los avisos en el Instagram del programa y también en el fanpage. En el grupo de Facebook también están. Sí, también hay varios eventos en el grupo de Facebook. Muy bien. Oye, vamos a ir con música ahora. Así es. Oye, nos vamos con. Oye, hubieron un par de conciertos buenos este fin de semana. Oye, sí. ¿Qué pasó? Oye, sí. Estuvo lo grande es el Slayer. Tremendo, con Antras, Santiago Guest Loader. Un abrazo para mi compadre Tom. Sí, te mandó saludos también, Tom. Sí, sí. No sé si callaste lo que dijo. Sí, no, sí. Para casa, claro. Dijo que iba a tomar un Uber porque la locomoción estaba muy lenta. Claro. Así que. Sí, no, sí, la tomamos chimbombo ahí después con nosotros. No, si hay ordinario, pues, bueno. Que no llega la Camila Flores. Claro. Sí, es la única wea. Como que se pega la buena. Se llama ¿cómo? Bigoteado. Bigoteado. Ahora aquí en metal. Ya. Oye, nos vamos con una dupla que estuvo ahí en el Santiago Gets Louder. Sacando chispita ahí, alto trash. Así es, vamos. De la vieja escuela, de la muy vieja escuela, de los inicios. Vamos con dos temitas pegados: Angel of Death, The Slayer y Death Rider con Anthrax. Oye, qué buena, compadre. Vamos con la música entonces, ya entrando ya recta final del programa. Póngale trash. estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era el batallón de thrash metal norteamericano Slayer con Angel of Death y Anthrax, compadre, con Death Rider. Oye, tenemos ahora sí el dato del evento de nuestros queridos amigos de Blues Abierta, el primer festival de la primavera, Plaza Brasilia. Ándale. Ya. Entre ellos están Aleación, Criso, Terror Society, Paradoja, Efecto Mecánico, Anita del Mar, Biscoch, Francón, Cipancho, Miranda, Maruja y no sé quién más. Un cacho ahí. Blues Abierta, como habíamos dicho, ya. Esto es en Metro Pedro Aguirre Cerda, Plaza Brasilia con Félix Weingarten, ya. Las micros que sirven son las 113, la 115, la 125, la 119 y la 121. Ah, anda por ahí con vos. Claro. Así nomás. Esto es el jefe. El 12 de noviembre. Es exclusivo del jefe. Oye, bien. No voy a hacer ninguna alusión a ese comentario. La mesa otorga todo comentario, compadre. No voy a hacer ningún tipo de comentario con eso. Ya, pero sirven varias. Claro, sirven varias locomociones. Eso, bien dicho. Hay harta conectividad. Se escucha muy bien lo que usted dijo. Sirven varias locomociones. 12 del 10 del 19. A partir de las 12 horas tiene un valor de 2 lucas la entrada. O sea, mañana. Vamos a reiterar entonces, Metro Pedro Aguirre Cerda, esto es Plaza Brasilia, con Félix Weingarten, ¿ya? Así. Oye, que bien hippie el... Bien hippie, sí. Van a estar nuestros amigos de Blue Abierta, que son tremendos músicos, tremenda banda. Así. Muy bien. Oye, el rojito. Ahí sí, Rojo apañando como siempre. A nuestro querido Rojo del Infierno. Oye, ahora tenemos un temita también respecto a un evento que se viene. Hoy se viene Tardia. Viene Tardia. Más linda. Que Dios la bendiga. Tardia, el 20 de octubre en la Blondie. Claro, el domingo. Próximo domingo. Sí, con las bandas invitadas de The Secret Society. Así que para todos los que les guste Nightwish, Tardia y ese estilo más epic. Más epic, más cotidiano. Vaya. ¿Nos vamos con un temita? Vamos a volver a lo de España. Perfecto, vamos entonces con un temita de... Del recuerdo. De Nightwish. De Nightwish y Wishmaster. Vamos entonces con la música a la vuelta, cerramos este programa de hoy. Póngale nomás, DJ. Oh, you'll be- Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que sonaba era Nightwish con Wishmaster. Temón. Así que recordando a todos que Tarja el próximo domingo 20 de octubre en Blondie. Para que vaya. Muy bien. La Tarjita. Estamos llegando al final del programa. Estamos ya despidiendo ya este segmento, esta sesión del día de hoy. Así es, compadre. Ya estamos despidiendo el gran programa que me tocó estar hoy día, el día de hoy. Oye, gracias a Sergio por su tremendo gran... Oye, sí, por el gran aporte de Sergio hoy. Un aporte solidario, todo bien. Gracias a la micro 205 que me ayudó a llegar aquí. Claro. ¿Te servían hartas micros para acá o no? No, solo una sola. No, a mí no es que me sirvan todas las micros. Ah, ya. La locomoción para mí es una sola. He dicho, caso cerrado. Bueno, no todos tenemos la misma condición que el resto. Bueno, no sé yo. Pues, mi compadre aquí parece que tiene casa en todas las comunas. El rebote no vale. Yo soy un hombre emancipado, así que da lo mismo. Ella la emancipado. Haciendo bullying de nuevo. Ya, vamos a despedir, como dijimos, el programa del día de hoy. ¿Algún saludo, amigo? Oye, nuestro querido amigo Laro ahí. Hola, ¿cómo están? Un saludo que estuvo en la tribuna el día de hoy. Arrejúntese. Hágase para la fogata. No, un saludo a toda la gente que trabaja en el IDE, que es un grupo bastante bueno en su trabajo, construcción, y nada, pues tengo mucha gente que uno quiere, estima. Y nada, pues gracias por invitar a esta radio, no la había conocido, se entretenía, gente que conozco de años, y bacán que sigan acá y sigan dándole. Pues. Pero, en eso estamos, apoyando al metal nacional, a la escena. Sí, exactamente. Bueno, como reiteramos entonces, saludar a nuestros colaboradores, Bar 38, Concha y Toro 685, y la solución para todas las personas con poco tiempo, tu servicio de aseo, la mejor atención para el aseo en tu casa u oficina, para que disfrutes tu tiempo libre, ubícalo en redes sociales, tu servicio de aseo. Agradecer a Seba, a Claudito, a nuestro pastor del rock, que llegó de metal hoy día, claro, justamente. Y nos encontramos Tuvo tiempo para todo real. Claro, tuvo tiempo para todo real amigo este cabrón. Claro. Así es que nada que hacer, po. ¿Sevita, alguna cosa que decir antes de irnos? Como para cerrar la semana, oye, están baratas las flores para que la gente coma flores. Verdad, pues sí. Bajaron 3.7%. Claro, las flores bajaron 3.7%. Acuérdense de levantarse más temprano para que ahorren la plata en el llegar más tarde a la casa. Justamente. Claro. Y lo otro es que hay, que como dijo un diputado, ellos son casi indigentes. Claro, son así casi indigentes delante de los que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Eso sí, estamos podríamos generarle una tocata a los cabros, sí. O sea, que antes de que se me olvide, yo quería dar una opinión sobre la lamentable situación de Baltasar, el niño que falleció. Oye, sí, qué terrible, bueno. Condenar a esas lacras humanas que andan tirando balazos al aire y aluciendo armas y ese tipo de cosas son una peste de gente. Lamentablemente los tenemos que mamar eso, compartir esa no solamente en esta comuna, sino que en muchas comunas, compartir la vida con ese tipo de personas. Mi repudio total. Y un saludo muy fraterno a la familia de Baltasar. Espero que encuentren el consuelo. Lamento mucho lo sucedido. Todos somos padres de familia y pasar por una situación así debería ser tremendo. Me sumo a tus palabras. Yo creo que, como se decía por ahí, estuve viendo un par de noticias. Por favor, no busquen a la gente que está abasteciendo de armas. Por favor, busquen a la gente que las tiene. Que ellos son el peligro, sí. Por favor. Así que eso, pues, chiquillos, ya. Con estas humildes palabras despedimos el programa del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vamos a despedir con un temita de Offspring. Bien noventero. Bien noventero. Partió casi... Oye, esta semana fue de verano. Sí. Vamos a California, justamente. Vamos a terminar en invierno. Así como... I want el tema de Offspring y nos encontramos la próxima semana. Entonces, esto fue... Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Just breathe down your neck. You get no respect. You get no relief.